que nunca te abandona, Majo y la del 13. ¡Vamos! Somos tú y yo, el uno para el otro. Tú con tus locuras y yo que ya estoy loca. Somos tú y yo, el uno para el otro. Tú con tus locuras y yo que ya estoy loca. Y que sepan todos que él se queda con la más bella. Que yo soy su sol, yo soy su luna, yo soy su estrella. Y abracé su cuerpo al bailar con él. Y mi corazón le entregó su amor en la noche aquella. ¡Oba! Somos tú y yo, el uno para el otro. Tú con tu locura y yo que ya estoy loco. Somos tú y yo, para el otro, tú con tu locura y yo que ya estoy loco. Eres mi alma gemela chula, la que Dios me puso en el camino. Ay. Somos el uno para el otro, nena, así lo quiso el destino. Ajá. Si andamos de fiesta en fiesta, no agarres el arrebato. Y yo me quito la camisa, me suelto el pelo y nos quitamos los zapatos. Dice. Somos tú y yo, el uno para el otro. Tú con tu locura y yo que ya estoy loco. Somos tú y yo, el uno para el otro. Tú con tu locura y yo que ya estoy loco. ¿Y qué te parece, Lolo? Sí, rompe todo, Majo. Yo no sé lo que pasó, pero se vino conmigo, porque yo traigo el sabor. Una me hizo trampa y la otra me aburrió. Mejor con la mía, que fue la que me entendió. Rompiendo caderas, suena esta plena. Majo con el Lolo tiene tremendo sabor. Toma.